Sí, eso para ti. Oh, para la calle un pasto pelú, pasto pelú, pasto pelú. Dice, puerta tierra, pasto pelú. Dice, de calorina, ay. Sale Bayamón, busca un pasto pelú. Tírate pa' Cataño, busca un pasto pelú. Te tira río, piedra con el pasto pelú. Te tira pa' Santurce, un pasto pelú. Los de Yolen tiene pasto pelú. Dice pasto pelú, pasto pelú, pasto pelú, pasto pelú, pasto pelú. Que dice, ay, todos los de Ponce con el pasto pelú. La gente de Mayagüez con el pasto pelú. Todo como de Arecibo, el pasto pelú. La gente de Aguadilla con el pasto pelú. Todos los de Laja con él. La gente de Guayama con él. Los de Acagua, pasto pelú. Dice Montatillo, ay. Pasto pelú, pasto pelú, pasto pelú, pasto pelú, pasto pelú, pasto pelú, pasto pelú, Round Ginger White, pasto, pasto, pasto, pasto pelú. ¡Ey! Esto es dedicado, tú sabes, de que se afeitan sea un canto peludo. ¡Sí! ¡Siempre hay chivo! Una vez yo elegí le por un culo y tenía pelo atrás. Eso no me motivó y tuve que ir de una vez a comprarle una gilet. Ella es positiva porque quiere meter, pero tiene pelo atrás. Eso no me motivó y tuve que ir de una vez a comprarle una gilet. Esta pipa tiene corte de pipo, solo tiene pelo y más peluda que tú. El hombre lo bueno. Esta pipa tiene corte de pipo, solo tiene pelo y más peluda que tú. El hombre lobo, el nu, el nu. Checa de todo que te saco desde atrás, tra, tra, tra. Te saco una bichuela del cucú. Te saco una pitipa del cucú. Te saco una lombriz del cucú. Te saco un grano de maíz del cucú. Te saco una bichuela del cucú. Te saco una pitipa del cucú. Te saco una lombriz del cucú. Te saco un grano de maíz del cucú. Negra, mi cabeza está negra. Negra, wow, porque negra es tu mierda. Bah, mira quién son. Joey, Randy, de nuevo, los mismos cabrones. Maldito sea la madre que lo parió. Cantan aquí, cantan el quinceañero, cantan en la playa, cantan en las fiestas patronales, cantan encima del techo de la casa, cantan en el caserío de Navidad. Coño, sáquelo de aquí. Se lo juro, no me vuelvan a traer aquí a presentar estos malditos cafres. Le voy a decir algo, estos muchachos son malignos. ¡Son de diablo! ¡Oye! ¡Maldita sea! ¡Lo más suelto del reggaetón! ¡Deben sacarlos de aquí!